salgo a navegar con mi canoita sobre el río, porque pensé que yo podía alcanzar a esa nave que se llevó el amor mío. Porque pensé que yo podía alcanzar a esa nave que se llevó el amor mío. Mi canoita navegaba sin parar, con la esperanza de alcanzar algún día a esa nave que se fue sin regresar, que solo pudo dejar mi alma herida. Mi canoita navegaba sin parar, con la esperanza de alcanzar algún día a esa nave que se fue sin regresar, que solo pudo dejar mi alma herida. Yo vuelvo a navegar en busca de amor, cuando una más se va se presenta otro mejor. Yo vuelvo a navegar en busca de amor, cuando una más se va se presenta otro mejor. Cuando un amor se va, se presenta otro mejor.